¿Fría? Fresca, fresca, no sí. tan fría, ¿no? Como la que han vivido a las 3 de la noche ustedes ayer en la ciudad capital, ¿no? Sí, sí. Sí. Escuchamos en las primeras horas de la mañana el frío que habían tenido ustedes allí en la capital. La verdad que sí, bastante frío todo. Una mañana bastante fresca, soleada, una linda mañana, podríamos decir. ¿Dónde está la visita del estado? Está en el aeródromo de Anguinán. Sí. A visitar lo que es en la zona céntrica de nuestra ciudad, a 2 cuadras del hospital Elías Arreyera Motos, donde está funcionando la fábrica de calzado Unisol, ¿no? Que es la de Puma. Puma, sí. Así es, que ha comenzado ahora 2 o 3 meses a trabajar acá en nuestra ciudad. Y a medida que va quizás por ahí aumentando la. Va aumentando la producción, bueno, se van tomando, si se quiere, más empleados, así que una fuente de trabajo más, por suerte, ¿no?, para nuestra ciudad. Oscar, el gobernador, ¿cuánto tiempo va a estar en Chilecito hoy? Y estará toda la mañana, toda porque la mañana. A partir de las 10:30 aproximadamente va a estar en lo que es el distrito de Chilimusqui, viendo algunas obras, y a partir de la hora 12 aproximadamente la visita a lo que es Agroandina acá en nuestra ciudad. Agroandina, que sabemos, bueno, ahí está el ingeniero Belia, ¿no?, como presidente de esta empresa, y bueno, y todo lo que se ha venido comentando hace poco, incluso fue visitada por el ministro Tineo hace algún momento, ¿no? Sí, el viernes pasado. El ministro de Infraestructura. Ajá. Acá en nuestra ciudad, visitando, y bueno, allí estuvimos en esta visita, donde se le ha explicado todo, ¿no?, el buen funcionamiento de esta planta, que bueno, está trabajando con tomates, está trabajando con pimientos, con montones, sí. Y también va a trabajar en el procesamiento, si se quieren, los controles sanitarios y todo lo demás, en cuanto a esto, lo que se viene en cuanto a la miel, ¿no? Van a recibir la miel, bueno, y ellos la van a allí a trabajar, a hacer todos estos controles sanitarios, a envasarla, y bueno, esto va a ser exportado, ¿no? Así es que esto es lo que se viene, de bastante trabajo, bastante bueno para nuestra ciudad, de lo que está haciendo al momento, ¿no? Oscar, el tema ahora de la ex Curtiembre Yoma, ¿cuál es la situación? Bueno, hasta que el último contacto que tuvimos fue cuando quedaron despedidas esas personas contratadas. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, la situación continúa igual, ¿no? Según los directivos habían manifestado que es por esto falta de producción, y que también son contratos por 3 a 6 a 5 meses, y bueno, la gente cuando se las contrata se les avisa, ¿no?, que es un contrato hasta cierto punto, y por allí si se aumenta la producción van a ser renovados estos contratos, ¿no? Lo que por ahí nos decían algunos es que algunos que habían sido contratados hace 2 o 3 meses han continuado, ¿no?, y los que ya llevaban 8 o 10 meses por ahí han sido despedidos, se ha terminado el contrato y bueno, han quedado sin esa fuente laboral. Pero según lo que anuncian los directivos allí, es que por falta de producción, así que por eso nada más, pero mientras se pueda se va a seguir tomándolos nuevamente a todos estos empleados, ¿no? Y hablando también de lo que es la Curtiembre, sí, se ha recibido 1,500,000 de pesos, donde se les está pagando a los ex empleados lo que se denomina la posquiebra, ¿no? Que cada empleado en su tiempo, en diciembre por ahí, se había resuelto que eran entre 1,200 y 1,600 pesos que le tocaba a cada empleado, ¿no? Y bueno, de ahí a directivos, a acreedores también, y bueno, por supuesto, ellos van a hacer lo que más se van a cobrar, ¿no? Los directivos y los acreedores. Pero han comenzado de cero nuevamente el último tiempo, y bueno, y algunos de estos empleados que ahora están trabajando también van a cobrar esta indemnización, y los que también han quedado fuera o estaban en estos contratos también están percibiendo esta posquiebra, que ellos la denominan, y se les va a pagar entre tres cuotas, aquellos que cobran 1,200, 1,600, se les va a pagar en tres cuotas. Eso es lo que ¿De decía. ¿Cuántas personas hablamos más o menos, Oscar? Y bueno, y calculamos que cerca de 1,000 personas, que han quedado sin trabajo, entre directivos y todo lo demás, pero que algunos han sido tomados nuevamente, otros han ido a sus lugares porque no eran de nuestra ciudad, han retornado a sus lugares, así que, pero los muchachos acá siguen peregrinando, ¿no?, por este trabajo de la curtiembre. Uh-huh. Oscar, pasando al ámbito deportivo, sabemos que este fin de semana va a haber rally ahí en Chilecito, ¿cómo se preparan? Se está preparando todo muy bien, teniendo en cuenta el buen trabajo, ¿no?, que se ha realizado para el campeonato argentino de Masters, donde el único riojano que hemos tenido, Leonardo Ferreira, campeón, una excelente carrera ha realizado el riojano, así que bastante, bastante lindo ha sido lo que ha pasado en ciclismo. Ahora ya nos preparamos para lo que es el rally provincial, esta segunda fecha, que se va a hacer la presentación oficial a la hora 11 acá en el Emotour, con la gente del PIN, con Jorge Llanes y todo lo que tiene que ver a este tema del rally, así que vamos a estar atentos a la hora 11 para, bueno, informarles todo lo que se lleve a cabo acá en nuestra ciudad. Bueno, nos imaginamos que sí, ¿no? La expectativa, como siempre, que atrae el rally ahí en esa zona de Chilecito, y que lógicamente vamos a buscar el contacto nosotros el lunes para que nos des detalles de todo lo que ha sucedido justamente en esta carrera, ¿sí? Y teniendo en cuenta que hace 2 años, ¿no?, que ya no teníamos el rally acá en nuestra ciudad, así que muchas son las expectativas, mucho es el trabajo que se está realizando, así que bueno, vamos a vivir un fin de semana a todo motor, y también porque comienza el fútbol acá en nuestra ciudad, el fútbol doméstico, el fútbol local, así que mucho es el trabajo para este fin de semana. Muy bien, Oscar, como siempre, un abrazo, volvemos contigo en cualquier momento, ¿sí? Bueno, como no, que tengan una buena mañana y gracias. Igualmente para vos, chao. Oscar Chacoma, de la FM Nueva Municipal, el contacto con él, contándonos detalles de la visita del